dijo la vieja Juana, que hombres tan maliciosos. Por esto es que yo a mis hijas no las dejo tener novio. En los muchachos de un día no se puede uno confiar. Se consiguen una novia y son bregándose no asamblea. Siempre llegan a las 8, desechándoles el cuento. Y a las 12 de la noche se van pero bien contentos. Así le pasó una tarde a la hija de Soledad. En un descuido en la vieja se fueron para el solar. Otro día fue con Gabriel y la hija de Teresita. Por la ventana lo vio cogiéndole la Siempre llegan a las 8, desechándoles el cuento. Y a las 12 de la noche se van pero bien contentos. Así no podemos, mija, vea. Siempre tengo que sacar la mano. Dale, mamá, ya como si... No. Cuénteme, mija. Le digo una cosa, me decía Trinidad, el que tenga hijas hermosas no se puede descuidar. A la casa iba Ernesto, el novio de Ana Isabel, cuando la vieja llegó, ya se lo iba a meter. Siempre llegan a las 8, desechándoles el cuento, y a las 12 de la noche se van pero bien contentos. Otro día dejó a Rosita con el novio allá en la sala, y mientras fue en la cocina estaban bajo la cama. Y también dejó a Carmenza conversando con Benjamín, y la encontró muy contenta cogiéndolo del tono. Siempre llegan a las 8, desechándoles el cuento, y a las 12 de la noche se van pero bien contentos.